Para comenzar, si querés contar un poquito de qué va la barriada, cuándo nace la radio y qué va a estar pasando este fin de semana en el 17º encuentro. Bueno, la barriada es un proyecto comunicacional que lo componen una radio y un portal de noticias. Nace en el año 2011. Que bueno, ponemos en funcionamiento la barriada, FM La Barriada, y ponemos en funcionamiento en su momento La Barriada del Sur con un periódico mensual, que después se termina convirtiendo en un portal de noticias. Nace el 27, la primera transmisión que hicimos con la radio es el 27 de septiembre del 2011. Ahí nace el proyecto. El proyecto es un proyecto gestionado por la red de organizaciones comunitarias Enrique Angelelli, que bueno, somos de aquí, de Florencio Varela, en donde trabajamos con diferentes organizaciones comunitarias aquí en el distrito desde hace 30 años. Este 3 de diciembre cumplimos 30 años trabajando aquí en el distrito con diferentes espacios comunitarios, que tienen espacios socioeducativos para niños, niñas y adolescentes, espacio de mujeres para víctimas de violencia, un espacio también de acceso a derecho a personas migrantes, una coordinadora con el tema de acceso al hábitat, que nuclea algunos barrios y asentamientos de aquí de Florencio Varela. Se conformó la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela con familiares detenidos desaparecidos, en donde se hicieron investigaciones, se editaron dos libros y un documental referido a la situación de la dictadura aquí en el distrito. Y bueno, y seguimos haciendo bastantes actividades aquí en el distrito. Con respecto al encuentro de este fin de semana, es 17 encuentros ya organizados por la RNMA. ¿Cuál es la idea del encuentro? ¿Qué va a estar pasando? ¿Quiénes pueden participar? Bueno, este encuentro, sí, es el 17 encuentro. Se iba a realizar en el año 2020 aquí en Florencio Varela, pero bueno, por cuestiones de la pandemia no se pudo realizar. Y bueno, también situaciones que estaban relacionadas con el tema pospandémico, no lo pudimos realizar. Y bueno, y este año decidimos ponerlo en marcha y llevarlo a cabo aquí en Florencio Varela. Un encuentro que tiene como eje de la comunicación y el territorio, y pensar el tema del territorio es importante en los momentos que se vienen, ¿no? De trabajar lo que pasa en cada uno de los territorios de nuestro país y pensar también la comunicación, ¿no?, desde el territorio en donde estamos. Básicamente el encuentro propone un espacio de formación abierto para quienes quieran participar, para todos aquellos y aquellas que quieran participar y tengan ganas, en donde van a haber talleres, en donde van a haber paneles, talleres prácticos. Te puedo decir, bueno, qué sé yo, edición de audio, te puedo decir stop motion, te puedo decir tema de software libre. Va a haber conversatorios también. Los paneles, vamos a tener paneles referidos a tema de criminalización de la protesta. También vamos a tener un panel que va a estar relacionado con el tema de a 14 años de la sanción de la ley de medios, en qué situación estamos los medios comunitarios alternativos y populares. Vamos a reflexionar también en un panel acerca de la situación de nuestros medios, y bueno, y también vamos a tener un panel de cierre relacionado a experiencias territoriales que vienen trabajando hace bastante tiempo. El encuentro es un encuentro abierto. Esto se va a realizar en la Escuela de Arte República de Italia, aquí en Florencio Varela, que queda en San Juan 122. Esto va a ser el sábado. Lo que es paneles y talleres va a ser el sábado y el domingo. Y el viernes vamos a hacer una televisión abierta en la peatonal para difundir un poco lo que tiene que ver con el encuentro, en donde van a estar pasando diferentes medios de todo el país contando un poco su experiencia y contando un poco lo que van a estar haciendo en los talleres, porque también los mismos medios de la Red Nacional de Medios Alternativos son quienes brindan los talleres en este encuentro. Perdón. No, pero... Y bueno, ahí la idea es difundir ese viernes un poco lo que va a ser el sábado y el domingo en cuanto al encuentro en sí en talleres. El sábado a la noche vamos a tener un fogón en la sede de La Barriada, en donde va a haber músicos, es más que nada para distender. Y el domingo a la noche, en el Centro Cultural Recreativo La Casona, vamos a tener la fiesta de cierre del encuentro, para la cual todos están invitados, todos y todas están invitados. Hugo, ahí nombrabas, ¿no?, la importancia de la construcción en los territorios en estos momentos. Veníamos desde la Red de Medios Alternativos, pero desde el conjunto de las organizaciones populares, viendo un giro a la derecha. Los resultados de las PASO lo afirman y asustan un poco más, pero dentro de la certeza que ya teníamos. ¿Cuáles creen desde ahí también, La Barriada, que son los desafíos que tiene en el sector, que tienen los medios comunitarios en esta época? Ya esto lo veníamos, más allá del resultado de las elecciones, con Milei a la cabeza. Creo que el panorama electoral no era muy bueno, ¿no? Teníamos que elegir entre tres candidatos, ¿no? Muy fuertes, que tanto Massa, los del PRO lo que es Milei, ¿no? Lo que llama la atención es que un candidato de extrema derecha haya capitalizado los votos bronca, ¿no? Ahí creo que tenemos que hacernos un repaseo, las organizaciones del campo popular, los movimientos sociales, los partidos de izquierda y todo, que hay un trabajo durísimo para hacer, ¿no? En los territorios principalmente, ¿no? Porque ese voto vino también de las clases populares. Entonces, bueno, creo que ahí es donde todos los días debemos reforzar nuestro trabajo, construir legitimidad, para aportar a un cambio, ¿no? A una idea nueva de que agarrote y palo no son las soluciones de un país que está garroteado hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, me parece que ese es el gran desafío, ¿no? De que tenemos las organizaciones, los medios que componemos, que trabajamos en el territorio, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, todas aquellas organizaciones populares que trabajamos dentro del territorio. Creo que ese es el gran desafío, de construir legitimidad dentro de los territorios para poder generar un cambio bastante, bastante importante, ¿no? Además de camino, obviamente, ¿no? Obviamente, además de este giro a la derecha, una profundización de la crisis económica brutal, ¿cómo se sostienen, no? ¿Cuál es el sostenimiento de los medios alternativos? ¿Cómo se sostienen estos encuentros? Y si todos estos años, ¿cómo se ha ido llevando el debate también de el trabajo en los medios, no? De cobrar por hacer parte del trabajo que realizamos dentro de los medios comunitarios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y creo que es una deuda, pero el tema de que los medios puedan acceder a dinero, tanto a pauta del Estado como a otras situaciones, o a otros proyectos, digamos, es como una deuda pendiente de parte del Estado, ¿no? Y tiene que ver también con la legalización de los medios, básicamente, ¿no? Tiene que ver con esa cuestión. La legalización que hoy los medios comunitarios no tienen, el reconocimiento que hoy no tienen las radios, y esa cuestión. Básicamente los medios que hoy componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, y creo que cualquier medio en los territorios, cuando inicia su sostén, básicamente es autogestivo, ¿no? Estos encuentros son autogestivos, los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos, quienes componemos la Red Nacional de Medios Alternativos, cada uno aportó dinero para que se pueda realizar el encuentro. Digo, ya ahí cada medio hizo su trabajo referido a cómo garantizar ese dinero mediante jornadas de bingo, rifa, donaciones y todo eso, ¿no? Digo, y eso es lo que tiene interesante este encuentro, que digo, no, me parece que no hay nada detrás que más que los medios comunitarios, que hacen un esfuerzo enorme en medio de una crisis para poder llevar adelante este encuentro, digo, y poder aportar algo de dinero para este encuentro, más aquellos que vienen de otros lugares, los viajes y todo eso, ¿no? Y hoy en día todo cuesta, pero bueno, digo, y después, bueno, el tema de cada medio, creo que hoy el acceso a pauta, el poder iniciar otros concursos o programas que garanticen el sostén de los medios, no hay, más allá del tema Fomeca o dentro del marco de algún proyecto cultural que capaz que garantiza, pero es por un periodo determinado. Digo, creo que la autogestión es lo que hoy está más fuerte dentro de cada uno de los medios alternativos. Sí, es fundamental también, ¿no? esto de poder hacer el encuentro, como decías, ¿no? Bueno, la pandemia, uh-huh. Después todo el proceso de reorganización post-pandémico, sobre todo por esto, ¿no? Por la situación en la que estamos atravesando todos, pero particularmente los medios comunitarios, alternativos, populares, de poder encontrarnos y seguir pensándonos en red, seguir pensando, de seguir adelante, porque si cada medio, cada radio, cada televisora, cada medio gráfico que hace parte de la RNMA estuviese aislado, seguramente yo hubiese quedado en el camino. Sí, creo que lo importante, más que nada, de este encuentro es mostrar, sea ya cual sea, que la salida es colectiva, ¿no? Nadie se salva individualmente. Y me parece que eso es lo que hoy las redes sociales, en muchos casos, manifiestan, ¿no? Digo, el tema de vos como individuo solo, podés hacer tal cosa, pero me parece que esto, ¿no? Entender que, y ese es el mensaje que me parece que hay que dejar, ¿no? En todo sentido, que si nos organizamos colectivamente se pueden lograr cosas bastante, bastante interesantes para poder transformar la realidad que hoy vivimos, ¿no? Hugo, antes de despedirnos, si querés repetir la invitación al encuentro, y nos pide gente acá de La Plata que digas si queda cerca o no de la estación de trenes, cómo llegar desde acá. Bien, sí, el encuentro se va a realizar el día sábado y domingo en la Escuela de Arte República de Italia. Esto es en calle San Juan 122, a 4 cuadras de la estación de Florencio Varela, a media cuadra de la peatonal de Florencio Varela. Esto es pleno centro de Florencio Varela. El día viernes vamos a estar a partir de las 5 de la tarde haciendo una televisión abierta en la peatonal de Florencio Varela, ahí en la primera cuadra, queda nada, a una cuadra del tren de Florencio Varela. Quienes vienen de La Plata pueden tomarse el tren hasta Berazategui y de ahí hacen combinación para Bosques, o también se pueden tomar el 338 desde la... Sí. Nos cortó justo con la data del transporte, el 338. Ahora después googleamos desde dónde a dónde. ¿Está ahí? No se fue, ahí va, Hugo. El 338, se nos cortó ahí. Bien, 338, que bueno, que sale del Hospital San Martín, ¿no? Es el hospital que está en el fondo. Ahí va. Sí, del Hospital San Martín. Bueno, llega hasta el cruce Varela. Del cruce Varela podés tomar cualquier colectivo que vaya al centro de Florencio Varela, el 178, la línea 500, que es toda acá interurbana, acá de Florencio Varela, y te deja en la estación de Florencio Varela, y ahí caminas unas cuadritas y está la Escuela de Arte. Buenísimo, buenísimo. Claro, el 338 es el tal, lo tenemos, yo lo tengo tan relacionado a letras que nunca le había visto el número. Hugo, y nosotros le decimos la costera. Claro. Hugo, te agradecemos la comunicación y nos encontramos este fin de semana allá. Buenísimo, muchas gracias por difundir el encuentro. La verdad que para nosotros es una verdadera alegría. Lo estamos viviendo con mucha alegría, para nada de nervios, para nada de ansiedad, sino con mucha alegría poder realizar este encuentro y poder albergar a todos los medios comunitarios de Argentina aquí en Florencio Varela. Así que muy contentos y bueno, los y las esperamos este fin de semana. Un abrazo.